el analista, Franklin Pérez, el cronista viajero, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, y claro, a nuestros colaboradores, amigos y grandes leyendas de la lucha libre. Y ahora, las noticias, los comentarios y las entrevistas con la seriedad y experiencia que nos han dado los años en este maravilloso mundo de la lucha libre. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito, El Azote Venezolano, incluido en Los Cronistas de la Lucha Libre. Ante todo, mis redes sociales, Facebook, Bruno Bernasconi Castelli, Twitter, Santo Plata, Instagram, Azote Venezolano, YouTube, Dragón Venezolano. Bien, quiero mandarle un gran saludo a nuestro compañero Agustín Carrillo, quien está en República Dominicana, está disfrutando de unas muy merecidas vacaciones, y bueno, hemos estado hablando, y Dios mediante, puede ser que entre esta semana y la otra les tengamos alguna sorpresita, así que estén pendientes. Y también recordarles que sí, que estamos de estreno, ya tenemos la página del Azote Venezolano, el blog en Facebook. Los invitamos a todos ustedes a visitarla, dejar sus comentarios, lo que deseen que publiquemos, en fin, todo lo que deseen, y estar en contacto conmigo. Su dirección es http://www.facebook.com/azotevenezolano/. Espero que les agrade y la compartan. Bien, vamos con el tema de hoy, que es el Marqués. Jesús Aguilera González es un luchador mexicano profesional, mejor conocido por su nombre luchístico de El Marqués. Aguilera González nació en la ciudad de Juárez, Chihuahua. Tuvo como maestro luchístico al Bizarro. El promotor luchístico Carlos Ramos le dio su primera oportunidad y lo debutó al lado de Eduardo de Lynch para medirse a Cosaco Loco y Dragón Verde. En 1972 asume el personaje enmascarado de Marqués y debutó el 30 de abril al lado de Aníbal para enfrentarse al Dr. Wagner y Renato Torres. Márquez se había unido al elenco de los coliseínos en la empresa mexicana de lucha libre EMLL, donde continuamente formarían una pareja luchística estelar con Aníbal. El 11 de agosto de 1973, el Marqués derrota a Carlos Lagarde en la arena Pista Revolución en la Ciudad de México y se convierte en el campeón nacional welter número 24. El 3 de octubre de 1973, Fishman se impone al Marqués en Acapulco, Guerrero, y le arrebata el título nacional welter. Vamos a una pequeña pausa musical y ya regresamos. ¡La Máscara! Should follow my blueprint, baby. Strap on your seat and get ready to go. You know I've been feeling be 43 million feet up in the sky full of diamonds. I'm only beginning and I get the feeling I'll be higher before the night is. I got a few Miami Vices. I don't ever look at the prices. My Super Bowl tickets are priceless. You know who the king of the night is. Beautiful music for you to go lower. You and your girl both work this pole. I think I'm about holding. Fly high, you know how I feel. Ooh, it's a new day, you know how I feel. Ooh, sun in the sky. We'll be right back. when I throw up my fist on somebody and bigger than life. 50 bottles of luminous, 24K, pop my dollars, we good for the night. Cameras flicking, I see me and fixing, I'm fixing my collar, my natural high. She can get it, my whole clique is with it, no question, we all on this champion vibe. This how I ride, my passenger fly, we take off in London, end up in Dubai. This is a marriage, and music my ride, my life is so lavish, you don't recognize. So let's toast to a new day approaching, 80 million is zero and posting. Want the recipe to this compulsion, I got the melody soaring like vultures. Till I told ya, I feel my cup running over. Tomorrow I might be sober, but escuchamos Consejo Mundial de Lucha Libre, La Máscara, tributo del 2017, How Feel I Florida. Espero que les haya agradado. Continuamos con la historia de El Marqués. Más tarde, Aníbal y Marqués abandonarían a la empresa mexicana de lucha libre para iniciar una sangrienta rivalidad cuando Marqués se cambió al bando rudo. El 18 de julio de 1975, en una lucha de apuestas, máscara contra máscara, Aníbal derrota al Marqués en el Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México, por lo que al final del encuentro, Marqués pierde la incógnita. Más tarde, Aguilera González se uniría al elenco de los Independientes, quienes tenían su sede en el Toreo de Cuatro Caminos, en el Estado de México, con el personaje de Batman, nombre que cambiaría a Batman por cuestiones legales. El 26 de diciembre de 1982, en un encuentro de apuestas, máscara contra máscara, Enigma de Oro derrota a Batman en el Toreo de Cuatro Caminos, por lo que al final del encuentro, Batman pierde la incógnita. Más tarde, en una lucha de apuestas, cabellera contra cabellera, Scorpio derrota a Batman el 2 de enero de 1983 en el Toreo de Cuatro Caminos. Tiempo después aparecería otro luchador con el personaje de Batman, ahora dentro de las filas del Pabellón Azteca. Fuente, ¿quién es quién? Bien, los invito a que estén pendientes todos los fines de semana, específicamente el viernes, a estar al tanto de la columna de mi amigo El Hijo del Santo, Hablemos Sin Máscara, que siempre nos trae temas muy interesantes con respecto a la lucha libre, a su padre, a todas las actividades que tenga que ver él y su familia, por supuesto, en la lucha libre, y son muy interesantes. Yo desde que hace mucho tiempo estoy compartiéndolas con todos y espero que sea de agrado de los que nos visitan. Desde aquí le mando un gran abrazo a mi compañero Agustín Carrillo, deseándole que se siga divirtiendo, que se merece esas vacaciones, esperando cuando vuelva para varios trabajos que tenemos pendientes por hacer. También a nuestro gran compañero Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, quien está haciendo un estupendo trabajo con nuestro programa. Y un saludo allá en Panamá a nuestro compañero, el cronista viajero Franklin Pérez. De verdad se le recuerda, se le quiere un montón y seguimos unidos como siempre. Bien, es todo por esta semana. Será hasta la próxima, no sin antes darles las gracias por su sintonía. De Venezuela para México y el mundo, El Azote Venezolano. Bien, gracias Bruno por tu segmento y por traernos al ojo público al Marqués, luchador de gran relevancia en la lucha libre mexicana. Ya que estamos en México, vamos a repasar rápidamente los resultados del Consejo Mundial de Lucha Libre. Esto fue el pasado 1 de junio. tuvimos los siguientes combates. Disturbio, Metálico, Sangre Azteca derrotaron a Astral, al Eléctrico y al Príncipe Diamante. Okumura, Puma y Tiger derrotaron a Drone, Guerrero Maya Jr. y al Rey Cometa. Hechicero, Rey Bucanero y Shocker derrotaron a Blue Panther Jr., Niebla Roja y Soberano Jr. Cuatrero derrota a Ángel de Oro para mantener el campeonato de peso medio del Consejo Mundial, con una campana en la tercera caída. Así que Cuatrero retiene el cinturón. Tenemos también Carístico, Flyer, Místico derrotaron a Forastero, Sansón y al Último Guerrero. Y el hijo de L.A. Park, L.A. Park y Volador Jr. derrotan a la Bestia del Ring, a Rush y a Terrible. Este duelo entre la Park y el Rush, eso va a terminar probablemente en un duelo de máscara contra cabellera en algún momento. Si no ese, tenemos también pendiente el Carístico versus Místico. Vamos a ver cuál de los dos le da prioridad el Consejo Mundial. En cuanto a la AAA, tenemos los resultados del pasado 31 de mayo, donde tuvimos los siguientes combates. Dragon Bane, Freelance y Iron Kid derrotaron a Drastic Boy, a Impulso y a Low Rider. Big Mami y Niño Hamburguesa derrotan a La Hiedra y a Villano Jr. para mantener su campeonato de parejas mixtas. Fabio Apache derrota a Ashley para retener el Reina de Reyes, el campeonato. Australian Suicide derrota a Lancelot para mantener el campeonato de peso ligero. Dark Cuervo, Dark Score y La Parca, la de AAA. Recordemos que hay un tema de derechos de nombre y todo eso. Derrotaron a Dave the Clown, a Joe Leader y a La Parca Negra. La Máscara y Máximo derrotan a Histeria y Psicosis. Murder Clown derrota a Pagano, el Hijo del Fantasma y Pagano se fueron a una lucha sin resultado contra Rey Escorpión y Tejano Jr. por el, a ver, por el Campeonato Mundial de Parejas de la AAA. Así que un evento bastante interesante de esta Federación Mexicana. Entre otras noticias, tenemos que el Rey Fénix va a hacer acto de presencia en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Tenemos también los resultados de los martes de Nuevos Valores. Esto fue el pasado 22 de mayo, donde Mercurio y Pequeño Nitro derrotaron a Cero y Aéreo. Akuma, Espanto Junior y Nitro derrotaron a Magia Blanca, a Retro y a Star Junior. Disturbio, Kumura y Virus derrotaron a Finge, Stigma y Tritón. Felino, Hechicero, Shocker derrotaron a Blue Panther Junior a The Panther. Último Guerrero derrota a Stuka Junior por el campeonato de peso medio de la NWA. Esta es una antiquísima federación de lucha libre, casi tan vieja como la del Consejo, que tiene su sede en Estados Unidos y por supuesto tiene alianzas por toda parte del mundo. Atlantis, Carístico y Místico derrotan a Hefesto, Luciferno y Mephisto. Curiosamente no hay ninguna lucha femenina ni en esta ni en la que le acabo de leer del 1 de junio. Me imagino que con la salida de Siuxis, pues estarán reajustando la cartelera. No sé, pero es raro. Generalmente el Consejo Mundial tiene luchas femeninas, aunque sea una vez a la semana. Bien, pasando a la WWE, tenemos los siguientes resultados. Recordemos que este 17 de junio es el evento Money in the Bank. Entonces, la empresa pues está armando esas historias, armando esa cartelera para que sea del gusto de todo el mundo. Esta semana misteriosamente Roman Reigns no apareció, no estuvo en las grabaciones de Monday Night Raw, pero en contraparte tuvimos varias luchas interesantes. Tenemos Finn Balor derrota a Braun Strowman por descalificación cuando interviene Kevin Owens. Jinder Mahal derrota al campeón intercontinental, Seth Rollins por descalificación cuando se meten los hermanos Singh, que son los guardaespaldas de Jinder Mahal. Buena lucha, por cierto. Jinder Mahal pudo, digamos, hacerle frente al campeón sin desmerecerlo. La campeona femenina de Nia Jax le mandó un mensaje a Ronda Rousey. Los campeones de pareja Matt Hardy y Bray Wyatt derrotaron a The Ascension. Kevin Owens derrota a Bobby Roode. Sami Zayn sigue metiéndose en problemas con Bobby Lashley. Ya es oficial que ambos se van a enfrentar en Money in the Bank. Drew McIntyre derrota a Chad Gable y Sasha Banks gana una ruleta rusa para clasificar a la lucha femenina de las escaleras de Money in the Bank. Ella derrota a Ruby Riott, a Bayley, a Sarah Logan y a Mandy Rose. Así que fue una buena contienda femenina. Lo más llamativo aquí, el día lunes, fue bueno, la lucha de Jinder Mahal, sobre todo porque Seth Rollins está en un estado ahorita que se enfrenta contra un palo de escoba y lo hace lucir bien. Y por supuesto Kevin Owens y Bobby Roode, donde aunque Bobby Roode le falta un poquito más de carisma. En cuanto al día martes, tenemos los siguientes resultados. Daniel Bryan y Samoa Joe iban a enfrentarse para ver quién clasificaba dinero en el banco. Se interviene el Gran Cass, así que lo convierten en una lucha de tres, ¿no? En una amenaza triple, donde Samoa Joe termina derrotando tanto a Daniel Bryan como a Big Cass. Pero no se asusten, los fanáticos de Daniel Bryan tienen una última oportunidad la semana que viene, el próximo martes, cuando se enfrente a Big Cass, justamente, por el último puesto de Money in the Bank. Shinsuke Nakamura derrota a Ty Dillinger, Naomi y Lana hicieron una competencia de baile bastante extraña, al final la gana Lana, pero Naomi y su esposo Jimmy Uso o Jey Uso, no recuerdo cuál de los dos es, se fueron a las manos con Aiden English y Rusev y la propia Lana. Fue un segmento bastante confuso. El nuevo día derrota al Miz y a El Nivel. Y tenemos a Asuka derrotando a Mandy Rose. Así que tuve una pequeña confusión. La que se enfrentó el día lunes fue, ya les digo, pues que son dos rubias que se parecen bastante. Liv Morgan era la que se enfrentó en la ruleta rusa. Mandy Rose es otra rubia que está en SmackDown. A veces se me van los tiempos con estas mujeres. Por último, la estelar que ya les dije, Samoa Joe derrota a Big Cass y a Daniel Bryan en un combate clasificatorio de dinero en el banco. Bien, dicho todo esto, vamos a darle pase a nuestro compañero, el analista de la red, quien nos habla desde la hermosa isla de la República Dominicana. Adelante, analista. Producciones deportivas Tiro del Ring presenta El analista de la red, Agustín Ramón Carrillo, locutor 8761, productor nacional independiente 14161 de la República Bolivariana de Venezuela. De Venezuela para el mundo. Mis amigas y mis amigos de las redes de internet, de las páginas del Facebook, de los cronistas de la lucha libre, bienvenidos al segmento de analistas. Inmenso placer para este servidor compartir con ustedes este audio a través de la distancia, reinventándome en la manera de establecer las comunicaciones con todos ustedes, mis amigos de la España del Freiburg, mis amigos de los cronistas de lucha libre, mis amigos de mis programas, Tío del Ring, Cacho Cascán, La Chamaca de Oro, El Noveno Arte y los cronistas de lucha libre. Encontrándome en la isla de la República Dominicana, capital Santo Domingo, donde me encuentro temporalmente en este bello país que me ha abierto sus brazos como un verdadero hermano. Muy agradecido a los familiares que nos han recibido aquí en esta bella capital y que nos han servido de guías turísticos en esta estadía que tenemos actualmente en este bello país. Igualmente, muy agradecido a mi amigo Víctor Osiris Osas, gran luchador dominicano que hace algún tiempo hizo campaña en Venezuela cautivándonos a todos, dejando sembrado una gran amistad que hoy me recibe aquí en este país con los brazos abiertos. Estuve el día de hoy en su gimnasio, escuela, ubicado en esta capital, donde pude contemplar el avance de los nuevos talentos de la lucha libre que conforman la trupe de Osiris Sosa y que próximamente estarán en acción. Esta organización, la IWF, está esperando la aprobación de un canal televisivo de canal abierto aquí en la República Dominicana, en donde próximamente ellos tendrán sus eventos, sus programas, de una manera establecida a través de las redes de internet y de la señal de canal abierto de televisión. Tendré la oportunidad de compartir con ustedes las transmisiones que se van a llevar a cabo en estos eventos, gracias a nuestro amigo Víctor Osiris Sosa, el cual envía un cordial saludo a los pancraciastas venezolanos Pedro Peralta, a Chan Lee, a Nelson, al Rayo Veloz, al Incógnito, igualmente a Ramón Antonio Ortiz Ultramán, a Yazán El Genio, al doctor Iván Figueroa y supuestamente también, por supuesto, a los cronistas de lucha libre. Inmenso placer para este servidor, servir de puente entre este hermoso país de la República Dominicana y Venezuela. Hasta la próxima, amigos. Bien, gracias, analista, por darnos esas excelentes noticias. Espero que la estés pasando muy bien, que ese proyecto con la IWF cuaje bien y tenga continuidad en el tiempo. Y bueno, por lo que estoy viendo, al menos estás teniendo una mejor conexión a internet que cuando estabas aquí en Venezuela, lo cual se agradece. Bueno, amigas y amigos, esto sería todo por esta semana, no sin antes recordarles que recuerden sintonizarnos este y todos los domingos para una nueva edición de Los Cronistas de la Lucha Libre. Además, les recuerdo que visiten el blog del Azoto Venezolano, donde podrán leer notas diversas sobre la lucha libre mexicana y, por supuesto, mi columna resumen de la WWE. Así que, sin más nada que decir, me despido y será hasta el próximo domingo. Hasta luego.